tardes, vaya que día. Y esta tormenta con esos truenos ya he visto rayos llegar al suelo, quemando bosques y campanarios. Sí, señor. Y campanarios, sí, señor. En la montaña el riesgo aumenta, y esta cabaña con chimenea, por las ventanas, por las cortinas, por todas partes, el rayo avanza, sí señor. El rayo avanza, sí señor. Por las ventanas, por las cortinas, por todas partes, el rayo avanza, sí señor. El rayo avanza, sí señor.